La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con lechón atómico lo que queda de él. Bueno, ayer nos fuimos por ahí, fuimos al tributo de Ozzy Osbourne. Después nos fuimos a otro tributo que estaban los muchachos tocando Pantera. Y ahí terminamos la noche mal. Cuando digo terminar la noche mal, es que por eso estoy con esta voz que no puedo con mi vida. Hoy en el programa tendremos mucha música, la que hemos aguantado toda la semana. Mantendremos en la segunda hora del programa, en la segunda hora tendremos homenaje a Ricardo Iorio, ya que el 24 de octubre se cumple otro año de su partida. Se nos fue en el 2023. Pero vamos con eso, ¿eh? Party on, dudes. Excellent. Vámonos con estos intros que a ustedes les gusta y a mí también relajar con esto. Hay que tener huevo para hacer metal, huevo, hay que bancarla. ¿Qué está pasando, huevo? Dicen que yo le hago daño a la gente. Pobre huevo. ¡Que los cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos! Yo creo que nosotros no estaríamos listos hasta mañana. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo es? Don't push it. Así de brutos son. Eche para adelante, si vamos a echar para adelante, sin miedo, sí, no tengo miedo. Eche para adelante, yo estoy claro, estoy esperando. Tenemos por aquí una persona invitada y aquí se le va a decir en la cara a todas las personas lo que realmente sentimos hacia ella. ¡Se te pusieron los huevos a peso! Con el ñame que usted tiene en el cerebro. Yo tomo Viagra. ¿Estás listo para tomar Viagra? ¡Tanto gusto! Yo soy Don Viagra. ¡No! ¡Que no! ¡Y que no! El lechón del siglo XXI. ¡Queremos rap! Esta noche es la noche del triunfo. ¡Es triunfa ver! Se fue en su nada nuestro contrincante, perdió. Duró su guerra lo que un pego en el aire fue. Yo me banqué de vendedores, rapero, arrebato, traición. De los que hoy se arrepienten porque nada saben. Voy con la verdad para adelante, vos lo sabés. Porque de mi aguante no dudas en nada. Me siento bien al observar que hoy pretende arrimárseme. ¿Quién se jugó ayer nomás en mi contra, soñándome perdedor? Vos lo sabéis, bien sabes vos. Este es mi festejo de frente más. Contrincante perdió. muros no querrán lo que un pecho en el aire. Vos lo sabés. Piensa mi slot. Este es mi festejo de Fenerbahn. Una vez más voy con la verdad para adelante. Vos lo sabés. Porque de mi aguante no puta sentado. En vivo, en obras, alma fuerte, triunfo. Vámonos con esto. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplausos, estos son los aplausos que pasó. Aplausos. Transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y hay un huracán aquí al ladito de nosotros, al ladito, en la parte de abajo del Caribe, cercano a Jamaica. Un huracán que lleva una semana parado ahí. Y se está poniendo difícil la cosa para la gente de allá. Así que, pues, esas son las cosas de vivir aquí. La gente dice, no, vete a vivir al Caribe, que si las playas y eso, sí. Vete a vivir al Caribe para con... Hay cosas buenas y cosas malas, no digo que no, ¿verdad? Pero aquí los mosquitos son kamikazes. Los mosquitos están del carajo. Es lo peor que uno tiene para vivir aquí en el Caribe. Y lo otro es los huracanes. Todas las otras cosas, pues. Y los políticos, que son igual en todos lados. Pero nosotros vivimos en el paraíso también, hay que decirlo, hay mucho ron, mucha fiesta aquí. Transmitido de los estudios de metalpr.com y heavymetalmansion.com en San Juan, Puerto Rico, encadenados con avanzadametallica.net en República Dominicana. Estamos a través también de gelradio.ga en Caracas, Venezuela. También estamos con Radio Metalator, estamos también Salto Mata Radio Rock en España, a través de Pandora Rock Radio en Guadalajara, México, y a través de la emisora más importante del rock en Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, AC Rock. Este programa hoy tiene una segunda parte. Nosotros comenzamos el programa con el tema Triunfo de Alma Fuerte, ya que hoy, el 24 de octubre, hace unos días atrás, se cumplió otro año más de la partida de Ricardo Iorio, padre del metal argentino y yo diría del metal latinoamericano, ¿eh? Hoy, en la segunda hora del programa, vamos a tener un homenaje a Iorio poniendo canciones de tres de las bandas que tuvo, de B8, de Hermética, de Alma Fuerte, y vamos a también tener una sorpresita por ahí de pre-B8, un temita de la banda Letal, cuando él cantaba en la banda Letal, y vamos a poner algo de eso. Pero eso sería en la segunda hora. En la primera hora nos vamos como programa normal, aunque hicimos ahí un poquito de trampa, porque empezamos con Alma Fuerte. Vámonos por música, vámonos con este clásico, porque este disco estuvo cumpliendo años estos días. Estoy hablando del disco Strange Highways de Dio. Vámonos con eso y otras cositas más. Así que vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. el disco Strange Highways de 1993, el tema Hollywood Black, Ronnie James Dio. Vámonos con esto. One last thing, if you have any drugs or any alcohol, give me some. Judas Priest. luego de las cenizas. Así como el ave Fénix. Se levanta la nueva lechonera del rock. Cobra, Hunger, y nos pusimos porque esta semana nos enteramos del fallecimiento del cantante, o la cantante, ¿no? Ya uno debe decir la cantante porque él transicionó, se fue de un lado para el otro, ¿no? Fue Mark Edward Free, que luego se llamó Marcy Michelle Free, que fue cantante de la banda King Cobra. Y quien falleciera esta semana a la edad de 71 años, no se ha dicho la causa de muerte. Sí, él tuvo una batalla con el alcohol en su vida, pero que lo que tenía entendido es que estaba desde el 2008 sin beber, estaba sobrio desde el 2008, pero de momento pues se ha muerto y no han dicho la causa. 71 años. Pero lo bueno es que nos dejó buena música, Y eso es, muchos de los que estamos escuchando en los próximos años van a partir de este mundo. Y este programa será un programa totalmente del recuerdo. Y eso mismo le pasó a mi abuela. Mi abuela recordaba los tiempos de los hoteles y de los bailes que se daban en los 50 y de todos esos artistas que estaban todos muertos. Y eso nos va a pasar a nosotros eventualmente, gente. Es parte del envejecer, ¿sí? Pero gracias, King Cobra, por lo que dejaron. No, Marcy, por lo que dejaron. Así que tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, este programa se transmite a lo largo y ancho de la semana por un montón de emisoras que son las que nos llevan el mensaje y que nos hacen el aguante poniendo este programa. Este programa se hace por amor al arte, ¿saben? Este programa yo no cobro un centavo. Llevo ya muchísimos años haciéndolo todos los domingos y me entretengo bastante. Pero yo estoy vislumbrando que puede ser que en un futuro, si la salud lo permite, lo tendré, pero si la salud empieza a mermar o el cuerpo empieza a pedir que me cueste temprano, es posible que el programa tenga un cambio, ¿no? No sé, no lo sé. En el futuro pueden pasar muchas cosas, pero la lechonera sigue, por lo menos hasta ahora. Mientras tengamos salud, seguimos en la lechonera del rock. Mientras toda mi familia tenga salud, pues seguimos en eso. Lunes a las 4 de la tarde este programa sale por Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina. Lunes a las 8 estamos por César de Classics en La Paz, Bolivia. Lunes 12 del medianoche en FM Opción 98.9 MHz en Ingeniero Burke. Martes 11 de la mañana estamos en Choice Radio en Buenos Aires, Argentina. Martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 7:30 de la noche en Radio Metalator en Caracas, Venezuela. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo en Ciudad de México. Miércoles 7 de la noche en Tico Sound, San José, Costa Rica. Miércoles 7 de la noche estamos en Prendete Online en Mendoza, Argentina. Jueves 2 de la tarde estamos en Demontre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. Jueves 5 de la tarde estamos en Caballeros del Acero Radio en Cava, Argentina. Viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 6 de la tarde en FM Schenker en Cava, Argentina. Viernes 7 de la noche en Templaria Radio en Salto, Uruguay. Viernes 9 de la noche en FM Cermetal 99.5 MHz en Neuquén, Argentina. Sábado a las 3 de la tarde estamos en Radio Metal Hermosillo en Sonora, México. Bueno, pues vámonos con esta canción que la quería poner por ahí, la tenía aguantadita. Hace una semana la escuché y dije, contra, debo poner la lechonera. Estos son los muchachos de Chile. Vámonos a Chile con Tripulante, ese discazo de Licán Antay. El tema número 7, está difícil de decir porque muchos de estos temas están en aymara, creo que es que están. Lactur Cujiay. Espérate, ¿qué dice aquí? Lactur Cujiay. Vámonos con eso y volvemos. tripulante, excelente disco, Likai and Tai. Lo pueden conseguir en Bandcamp, ¿eh? En Bandcamp está el disco y lo pueden conseguir. Y también tienen un tema nuevo que en el 2025 salió que se llama Inca Colla. Vámonos con esto para uno reírse y seguir aquí en este programa. Y recuerda, deja de tomarte las redes sociales tan en serio. La mayoría de opiniones vienen de gente cagando. Hasta la próxima. El tema empieza así, el tema empieza bajito. Ahí viene. Compilatorio de Blacksmith, Louder Than Hell, con Heidi Black en las voces. Brutal, vámonos con esto para reírnos. Hola amigos, hoy empiezo la dieta keto, que todo lo que vea, me lo como. Hasta la próxima. Honduras, Tegucigalpa. Nos llegan los Delirium, el disco Errante del 2011, el tema número 10, Pierdo la Fe. Estoy triste, Adam. Creo que ella es inalcanzable para mí. No te rindas, Duncan. Inalcanzable era la luna. Y al final, también la pisaron. Ahí teníamos antes de llegar a esta a este momento, ahí tenían el tema Don't Let Go de Rat, de su disco Rat Infestation. Un disco que no es muy conocido, porque no es de los discos de los 80, es un disco más avanzadito, pero es un temazo. Para los que dicen que el Lechón pone siempre lo mismo, los mismos discos, pues no ponemos los mismos discos. Sí, es que ponemos, bueno, no los mismos temas, ponemos siempre el clásico y demás, porque sabemos ya por tiempo, que si me pongo a poner muchas cosas rebuscadas, la gente se va. La gente quiere oír lo que conoce, o más o menos lo que conoce, y uno tiene que jugar con eso. Vamos a además que a veces pues saco temas que no he puesto nunca de estos discos, y hoy ha sido uno que hemos puesto cosas como Delirium, Blacksmith, por ejemplo, que no lo ponemos mucho, y Ratman, que aunque Rat es famosísimo, no lo ponemos tanto en este programa. Déjame saludar a los que están por ahí, un saludo a JC River, que está desde temprano por ahí, también a nuestro amigo Manolo Torcio, que está por ahí también, Galdi Tommy anda por ahí también, también está Metalian 1970, andan por ahí. También nuestro amigo Rafael Conway de Club 77 está por ahí, el Top, estaba tocando música por ahí también. Saludos a Albert Metal Latino, que está también por ahí. También a la gente de Los Atorrantes del Metal, por ahí está Robert Newton. Así que, un saludo a todos los que nos quieren, como siempre. Ah, pues ahí estaba Poncho también. Poncho entró por ahí y se fue. Un saludo a Vane, que también está ahí también. Nos está escuchando. Y saludos a todos los que están por ahí. Gracias por hacer este domingo, como siempre, algo importante. Bueno, vámonos con este temazo. Estos señores, ustedes van a saber quiénes son. Empiezan con S y terminan con N. Ah, Edwin está por ahí también, mire. Saludos a Edwin, que está por ahí. Aplausos, dale. Vámonos, que empiezan con S y terminan con N. Estos son Sabaton, Unbreakable. Dale, empieza así suavecito. By holding out Bates, he keeps him on the march. Then, with a body of picked men, he lies in wait for him. It's under crimson skies, hell's horizon. Our trap will spring. Unaware of our presence, they'll be marching straight to their doom. We are prepared for war, ready for fire. Stand by to charge, counting down as they march into destruction. Their time has come. They'll never know we give no warning. We set a trap, they took the bait. Them straight into hell. They will not live to tell the tale. We'll strike at dusk and fight till dawn. Tonight our foe is bound to fail. Our time is now, already at on our chosen ground, dead men marching, no sign of hope. Victory will be ours before the dawn breaks. Tonight we charge. They'll never know we give no warning. We set a trap, they took the bait. Them straight into hell. They will not live to tell the tale. We'll strike at dusk and fight till dawn. Tonight our foe is bound to fail. Our time is now, already at us. Art of War, Hombre y Cabo, Sabaton. Clásico, clásico, clásico. Fire's blood! Oscar Halford y a Guido Arias, que están ahí en la avanzada metálica escuchando este clásico de 1987, Running Wild, con The Jolly Roger. Síguelo. Aquí otra vez, de nuevo en el estudio, volvimos y como habíamos dicho, en esta hora que queda, vamos a estarle dando tributo a Giorgio, todo lo que hizo, todo lo que nos dejó, y de B8, Hermética, Alma Fuerte, Giorgio Solista, todo eso vamos a estar poniendo aquí. Y vámonos con una de las canciones, yo diría que está muy bien para abrir esta parte, y es con esta, no digo más nada, vámonos con esto. Por el metal en Argentina estaba este tema de los B8, Destrucción, clásico, homenaje a Giorgio en esta parte del programa. Vamos con esto. No te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo, trémulo de pavor, muéstrate bravo y acomete feroz ya malherido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que a un viejo y ruin vuelve a ser clavo, no la cobarde estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora, que muerda y vocifere vengador haya rodado en polvo tu cabeza. Medio aviso, un vecino

condujeron sus propios destinos por el sendero que el mundo esquivó y pudieron sentirse su estado, su patrón. En el bajo y la letra es de Orio. Esto es Hermética, el alma de Hermética y Orio. Robo un auto, temazo del ácido argentino. Vámonos con estos relajitos y volvemos. Vámonos. Y se abre la tierra y sale la tierra hueca, la mano el topollillo y dice: vení, llévate este paquetito para San Juan. Thank you. iba con tu luz y en mi encierro. Ella bañaba mi carne y está con su sombra el suelo. De los llanos apartados del gran amontonamiento, donde dejaba este canto en solitario al cielo abierto. Mi despertar fue tan triste como mi suerte de mala. No sé lo que verte quise, pero no pude ver nada. Nada más que miserables palomares de concreto. Tras el ramaje abatido de unos árboles resecos, la ciudad que me oprime al vicio de madrugarla, donde no hay uno que avise, pero muchos que se guardan ignorándote. Lucero del alma, ignorándote. Lucero del alma. Lucero del alma. En vivo, Endo en Obras del 2001, se llama así, En vivo Obras 2001, Alma Fuerte, disco que salió en el 2002, pero es el disco de Obras 2001. Espérate que estoy aquí lejos del micrófono, ahora sí, ahí estamos. Perdone gente que estamos saliendo en vivo y estas cosas nos pasan. Bueno, esto fue Lucero del Alba, excelente tema, escrito en letra por Ricardo Iorio y tema en la guitarra, tremendo Tano del Cielo, excelente, excelente, excelente. ¿Por qué yo no di un aplauso ahí? Vamos a dar un aplauso, porque los aplausos no están aquí. Ay, Dios mío. ¿Dónde están los aplausos? Aquí están los aplausos. Suena los aplausos, suénalo. ¿Por qué no suena? La verdad que a veces que esta consola se aguanta. Pero bueno, esas cosas pasan en vivo cuando estamos haciendo programas así, autogestionados, donde nosotros hacemos todo. Somos como el pulpo, una mano en la mezcladora, otra en la computadora, otra en el celular para la gente cuando nos escribe cosas. Y así estamos en esta segunda hora del programa, que estamos dedicándosela completa a la trayectoria, y que no nos da tiempo, una hora no nos da tiempo para poner todo lo que quisiéramos de Ricardo Iorio. Vamos desde B8, Alma Fuerte, Hermética, y voy a poner ahora un tema de Letal. Letal fue la banda pre-B8, antes de B8, cuando estaba Iorio con Ricardo Chofa Moreno, y antes de B8 estaba Letal. Y hay un tema que ustedes conocen que se llama Solución Suicida, que luego grabara Orcas, ¿sí? Pero ese tema originalmente es de Letal y está B8. Así que nosotros hemos conseguido este demo, que está un poco precario. Así que pues, vamos a escucharlo. Es más, yo debo poner lo que hacemos en este programa siempre, que es poner, cuando hay cosas precarias, pues la cortina de la precaria, que no la puse. Así que la estoy buscando ahora para poner la cortina de precaria. Así que esto va a ser un clásico precario. Vámonos con esto. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Clásico, clásico, clásico. Para vencer a quien día tras día. tu mente para eliminar el duende perverso que dentro tuyo está formándote de negativas fuerzas. Pronto utiliza tu fuerza para vencer. Así es, día tras día oculta la luz, sembrando en ti las ideas de la corrupción y el dolor. Pues la ficha que tengo aquí es que este Letal, básicamente Ricardo Iorio era el cantante, no estaba tocando bajo como en otras ocasiones. Estaba Ricardo Iorio de cantante, Ricardo Chofa Moreno en la guitarra, Pablo Álvarez al bajo y Hugo Benítez en la batería. Ya vemos la relación. Ya vemos la relación del tema, ¿no? De cómo el tema llega a Orca, ya que Reinará la Tempestad. Básicamente, el tema sale, perdón, en Oíd Mortales, el grito sangrado, sale. Y Hugo Benítez está por ahí. Así que ahí está la conexión entre que ese tema saliera allá en los discos de Orcas, ¿sí? Solución Suicida. Este tema sale en un demo que sale en cassette en 1984, pero obviamente se grabó mucho antes que eso, ¿sí? Y Iorio, pues, siempre he considerado que es el padre del heavy metal y punto, el metal argentino y de toda Latinoamérica, para mí. ¿Por qué? Pues porque la influencia de él ha sido grandísima en muchos otros ámbitos, no solamente dentro de Argentina, sino que hasta hay un grupo de bandas que tocan música y que nacen de él. Un tipo que era un poco controversial por su forma de ser, a veces medio bipolar, pero era de esa forma y era un gran letrista, ¿no? Eso nadie se lo quita. Gran letrista y gran músico. Un poco totalmente excéntrico. disparaba de la baqueta, ¿no? Lo que pensaba lo tiraba y ya. Y no tenía filtro para nada ni para nadie. Él era así. No voy a hablar más de Diorio, vamos a escuchar su música. Dios mío, no se puede beber el día antes de hacer el programa. Escuchar su música. Vámonos con un tema que a mí me fascina, el tema favorito mío de B8, del disco Luchando por el Metal. Estamos hablando de Si Puedes Vencer al Temor. Vámonos con este temazo y volvemos. We'll be right back.

Temazo de 1994. Otro día para hacer del disco Víctimas del Vaciamiento de Hermética. Vámonos con esto. Un mensaje a todo ese gran grupo de fans que te está esperando. Que se ame la gente y que sepan que madurar no es otra cosa que entenderse entre las personas y quererse. A vos, amigo, a ver. Esta vez, ay, te lo dedico a todo, hermano amigo, que desde ayer andas conmigo este camino y en la suerte de poder cantar esto que mando. Agradecido, de Aliganza, amigo fundido estoy con vos. Era por eso que aunque yo rezo no creo el perdón. Y en el destino que nos arrimó fueron las plateadas. Zumbadas a la bella séptima estrella. Estamos unidos desde el mediodía. Se intercambiaba, con rumbo al otro lado, vamos vos y yo hoy. Vos y yo,

apocalipsis del sustento interior, andar sin encontrarle alivio al tormento, desesperante, mórbida aflicción, el visitante y su castigo, mi elegido para cantarte, por quienes quieren olvido molestarte, grave pesado, mas no inconsciente, yo te lo mando excombatiente. Temazo El Visitante, el disco Fondo Blanco, 1999, le trota Demón, Alma Fuerte, Ricardo Iorio. Vámonos con esto. Tendrían que subtitular al castellano las letras de Ozzy Osbourne, sus videos, y ponerlos todos los días en los canales de aire. ¿Ah? Porque esas cosas son las que pueden llevar a crecer, ¿entiendes? No habla de nena, en la ruta te encontré, qué linda estabas esa vez. Pobre Phil Collins, viste que está mal del oído. ¿Quién? Phil Collins. No me lo toques a Phil. Yo no dije. Respetame uno. Me nombraste Ozzy Osbourne, a mí no me puede gustar Phil Collins. ¿Phil Collins? Sí. ¿Qué le pasó? Y está mal de los oídos. Y con capaz un cartucho que... de dinamita, que curaselo, campeón. Phil Collins, pero por favor. Me mataste, tal. ¿Qué mataste? Pensé por que por ahí, si vos me decís. Definitivamente esto fue un mini homenaje a Ricardo Iorio, porque es que no da tiempo. Tengo que hacer un programa completo, de 8, un programa completo de Hermética, un programa completo de Alma Fuerte, Iorio y otras cosas. Se me quedaron montones de cosas que no hemos puesto y demás. Pero hicimos nuestro pequeño mini homenaje al padre del metal pesado argentino. Y nos vamos con el clásico que todo el mundo espera. El tema, yo creo que es más importante de él y más famoso de él, que es una búsqueda al ser. Vámonos con Cebos. Y nos vemos, gente. Cuídense. Nos vemos la semana que viene en otra lechonera del rock. ¿Por qué dejar que tus sueños se desperdicien?